cuando tú loco a mí me vuelve loco. No quiero que te quedes aguantando la tentación. La pista te enloquece, te pone quieta. Migueña, sacude las cadenas. Menea la cintura y bailame al ritmo de las colas, acércate. Nenas como tú loco a mí me vuelven. Pegarme con tus partes quiero. Solo y desesperado que no sé ni qué decir. Y ahora te busco.